Aquí tenéis pues el mapa mental que utilizo y pues bueno, aquí vamos al lío, como quien dice, a explicaros. Estamos en la etapa de el reinicio intestinal, ¿vale? No voy a ahondar mucho aquí en el tema del ayuno modificado, por lo que me consta, la mayoría de vosotros ya lo han hecho o lo están haciendo. Me consta por los emails que a varios de vosotros les ha sentado genial, muy bien, han notado un gran alivio. Y es más, alguno me dijo que le quisiera prolongar, pero vamos, que no es lógico prolongarlo porque realmente es muy hipocalórico. Pero bueno, soy consciente también de que a alguno de vosotros no le ha caído tan bien, ¿no? Y que, claro, que lo ha llegado incluso hasta el tercer o cuarto día, pero hasta que incluso que quizás debería haberlo suspendido antes. Pero bueno, de esto no voy a andar mucho más. Yo creo que esta no hay mucho que rascar o tocar en ese tema del ayuno modificado, pero se entiende claramente, creo que es una dieta líquida con mucho concentrado de minerales, proteínas hechas del caldo de los huesos. Que realmente es hipocalórica, sí, pero le da un reposo a tu intestino que no te imaginas, y es por eso que mucha gente, muchos de vosotros, han sentido mejoría. ¿Vale? Entonces, recordaros, esto tampoco voy a ahondar mucho, que lo he repetido hasta el cansancio, solamente mencionar que ya saben, la dieta saludable típicamente se considera nutricionalmente hablando, pero para el intestino, una dieta saludable. Lo primero, el primer principio es que no contenga o que evite los alimentos potencialmente alergénicos. Como sabéis, cuando me refiero a alergénicos, no solamente me refiero a los alimentos que dan alergia, sino también a cualquier alimento que dé intolerancia, para referirme a todos ellos en general. Y luego, ya como segundo principio, en segundo orden de prioridad, no primero, una dieta que tenga buen contenido, buenos contenidos en cantidades de fibra, prebióticos, que ayuden a alimentar y a promover el crecimiento de bacterias intestinales saludables. Lo que pasa, ahí entra mucho la confusión que mucha gente dice, bueno, pues sí, es una dieta saludable, tiene que contener mucha fibra y se lanzan a comer mucha fibra, pero ojo, ese es el problema, que esa es una dieta saludable en general para una persona que no tiene problemas, pero una persona que tiene molestias, síntomas digestivos y quizá un desequilibrio intestinal, tiene que, lo primero, evitar alimentos potencialmente alergénicos. Y luego el segundo principio viene después. Os puse también un ejemplo en el vídeo, si mal no recuerdo, en el vídeo de las test de alergia versus de intolerancia, como incluso en las personas celíacas, cuando evitan el gluten, que es un alimento inflamatorio para ellos, incluso al evitar esos, al hacer la dieta sin gluten, de todas maneras empiezan a comer menos cantidad de fibra, menos alimentos con fibra, porque empiezan a evitar todos los alimentos a base de trigo. Entonces, empiezan a evitar muchos tipos de alimentos que podrían ser potencialmente alimentar a las bacterias saludables. Pero, como siguen este primer principio, el principio de evitar los alimentos alergénicos, en ese caso el gluten, con los estudios se ha visto que incluso aún así, al seguir el primer principio, mejoran la calidad de su microbiota intestinal y la diversidad de su flora intestinal. El segundo principio, el que os he dicho, aumentar bueno, dar una buena cantidad de alimentos para las bacterias con fibra y prebióticos. El tercer principio es comer alimentos que promuevan una regulación adecuada, unos niveles adecuados de azúcar en la sangre. Y para esto, sobre todo, me refiero a los carbohidratos, quizá de absorción lenta, que tienen un índice glucémico bajo. Y luego también, el cuarto principio. No comer alimentos procesados, evitarlos en la mayor parte de los casos. Si os dais cuenta, estos cuatro principios realmente prácticamente se engloban también dentro de cualquier alimentación saludable. Pero es importante que lo que quería recalcar, ¿no? Que tiene que ser en ese orden de prioridades. Bueno, luego os hablé también en los vídeos de apoyo, que no os obsesionéis con las restricciones de la dieta. Es decir, hay muchos tipos de dieta y planes de alimentación para cuando hay desequilibrios intestinales. Hay pues no solo la dieta paleo autoinmune, dieta FODMAPs y una dieta GAPS. Hay varios tipos de dieta, pero yo he optado incluso y con la experiencia con mis pacientes de optar, por ejemplo, por la paleo porque cumple la mayoría de requisitos de una dieta saludable para el intestino, pero también no es tan restrictiva, es la menos restrictiva quizá de todas. Entonces, tener en cuenta que demasiadas reglas y restricciones en la dieta puede que a algunas personas se haga sentir cortadas y capadas y que no pueden comer nada y entren en una neurosis. Así que tener cuidado con eso. Aquí la idea es hacerlo lo mejor posible, pero todos somos humanos, no es cosa de no equivocarse nunca y no fallar nunca, ¿vale? Si se hace el 80-90%, vamos, genial, ole, estupendo. Bueno, muy bien. Los principios de una dieta saludable para el intestino. Ah, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Los tipos de dieta. Esto que me lo están preguntando bastante y realmente algunos de vosotros ya estáis en el ayuno modificado o acabándolo. Entonces, el tipo de dieta inicial que suelo recomendar por el motivo que os he mencionado es la paleo, pero no por el tema de la pérdida de peso ni por la filosofía de la dieta paleolítica de nuestro antepasado, sino porque justamente este tipo de dieta, los principios y los alimentos que restringe concuerdan mucho con los principios de una dieta saludable para el intestino. Y por eso es que una de las primeras que utilizo. Y justo también, además, es relativamente más fácil de seguir que las otras dietas un poquito más restrictivas. Entonces, las otras dietas que podemos barajar a utilizar si no hay una mejoría sustancial con la dieta paleo es la paleo autoinmune, que restringe algunos alimentos más que ahora os comentaré. Luego la dieta baja en FODMAPs, que de esto hay dos variantes que ahora os comentaré también. Y incluso una variante adicional, la dieta baja en FODMAPs con carbohidratos específicos, es decir, baja en carbohidratos, ciertos carbohidratos específicos. Como os mencioné antes también, no os obsesionéis con recetas ni cosas muy complicadas, porque nadie os asegura que esta sea la dieta más o menos definitiva. Bueno, definitiva me refiero durante estas etapas, porque la idea siempre es, a partir de la cuarta etapa, ir ampliando la alimentación. Pero no os obsesionéis con recetas de un tipo exclusivo de estas dietas, porque quizá no sea la que les venga mejor y en 2 semanas tengan que cambiar a otra dieta. Entonces, verla como mini experimentos. Probar una de las dietas una a la vez, por ejemplo, la paleo. Si después de 2 a 3 semanas ve que hay un nivel satisfactorio de mejoría, es decir, más o menos un nivel satisfactorio del 70-80%, genial. Eso lo notarás claramente si es que se da. Se suele notar en los primeros 10 días, 2 semanas. Ahora, si tras probar estas dietas ninguna te da un nivel satisfactorio de mejoría, es decir, una mejoría realmente subjetiva, pero tú ves que has mejorado menos del 70, 60% o menos del 50% ha sido tu mejoría, pues realmente la idea es que pases a la otra dieta. Pero si tu nivel de mejoría es bastante, después de pasar por varias de estas dietas, varias de los tipos de dieta, la paleo inmune o la dieta baja en FODMAPs, notas que ni con ninguna termina de mejorar, claro, hay que pasar a la segunda etapa, a la etapa ya un poquito más avanzada de suplementación intestinal. Todo esto ahora lo voy a explicar un poquito mejor quizá. En cuanto a la dieta paleo, pues vale, que esto está puesto también en un vídeo en el área de miembros. Esto pues lo que hace es remover sobre todo los alimentos más alergénicos. Normalmente la dieta paleo evita realmente tres tipos de las tres A's, pero yo le he agregado una cuarta A, la del alcohol, porque suele ser un alimento inflamatorio también. Pero entonces, en la dieta paleo que yo os propongo y la tienen en el documento, los alimentos a evitar en el área de miembros, en el vídeo de la dieta paleo, abajo tienen el enlace, evitar las 4 A, los alimentos procesados, los azúcares y los aceites refinados vegetales. Y también el alcohol, que como os digo, no está tradicionalmente incluido en la dieta paleo, pero como nosotros hacemos una dieta paleo algo modificada quizá para la salud intestinal, os recomiendo evitarlo también, al menos temporalmente. Luego también evitar los cereales, legumbres secos, incluyendo los cacahuetes y la soja, y los lácteos también es un tema controvertido en la dieta paleo, es opcional, pero yo os recomiendo evitarlo porque suele ser, como en alguna de las diapositivas habéis visto en alguno de los vídeos, suele ser de los alimentos también peor tolerados. Entonces, como dije, empezar con la dieta paleo, reevaluar los síntomas a las 2 o 3 semanas y sobre todo en la transición del ayuno a la dieta paleo, Empezar con cosas simples, dos, tres alimentos, como mucho cuatro alimentos cada día. Y observar, observar mucho cómo van los síntomas, las molestias. Y las molestias no solo digestivas, molestias me refiero también a molestias generales de decir si uno padece insomnio, si mejora, cómo mejora el estado de ánimo, el humor, la ansiedad, migrañas, etcétera. Cualquier otro síntoma, observarlo. ¿Vale? Si uno, siguiendo alguna de estas dietas, en este caso, por ejemplo, la primera, la dieta paleo, si estás contenta con los resultados, sigue con la dieta. Y si no es así, pues pruebas, vas cambiando a probar alguna de las otras. La paleo autoinmune, la baja en FODMAPs y en el orden indicado. Es decir, primero la paleo, luego la paleo autoinmune, que es similar a la paleo un poquito más restrictiva. Ahora os voy a mencionar por encima qué alimentos evita, pero habrá también un vídeo y una página con más detalles sobre la dieta paleo autoinmune. Y si no termina de mejora con eso, intentar la dieta baja en FODMAPs, alguna de las dos variantes. ¿Vale? ¿Estáis conmigo? ¿Me estáis oyendo? ¿Me estáis viendo todo bien? O a ver. Muy bien. Estoy viendo aquí ahora si sale algún comentario. De todas maneras, no os preocupéis. Si hay alguna duda, cualquier pregunta, ahora al final de esta sesión, pues vamos a voy a escuchar a todos vosotros a ver si tienen alguna duda. ¿Vale? En cuanto a la dieta paleoautoinmune. ¿Qué pasa? Es que la dieta paleoautoinmune es a veces es un poquito más restrictiva. Tiene los mismos principios de la dieta paleo, pero se utiliza cuando uno no termina de mejorar o sentir mejoría. Es decir, lo que hace es restringir algunos alimentos adicionales que también son potenciales alergénicos. Quizá potenciales alimentos alergénicos menos comunes que lo de la dieta paleo, pero que quizá en algunos puede ser ese tipo de alimento que falta quitar para mejorar. Hola Marta, estupendo, ya te veo por aquí. Muy bien, ya supongo que te habrás levantado. Marta nos está acompañando desde, no recuerdo qué ciudad, pero de Estados Unidos. Sí, de la costa oeste, me parece. Estupendo, Marta. Los alimentos adicionales que evita la dieta. Perfecto, Cristina, gracias. Dice Cristina que va todo bien, se ve bien, entonces. Entonces, los alimentos adicionales que evita la dieta paleo son. Bueno, los productos, yo aquí os he puesto los alimentos que suele evitar la dieta paleo autoinmune, pero realmente, como veis, los productos lácteos ya os recomiendo evitarlo desde la primera parte en la dieta paleo. Cosas adicionales que evita la dieta paleo autoinmune, los huevos, las verduras solanáceas, como por ejemplo el tomate, la patata, los pimientos, la berenjena, los frutos secos, las semillas, incluidos café y cacao. El alcohol, eso sí ya lo evita la dieta paleoautoinmune, pero yo os recomiendo evitarlo incluso ya desde la dieta paleo. Evitar los emulsificantes y espesantes que muchas veces están en alimentos procesados. Aceites a base de frutos secos y a base de semillas. También esta dieta paleoautoinmune limita la fruta a unas pocas piezas al día y los postres que tanto nos gustan solo en ocasiones especiales. Importante, tener en cuenta que esto no es para siempre, como te digo, esto es también otro mini experimento de 2 a 3 semanas, a ver cómo va. Y tampoco es necesario que hagas la dieta paleoautoinmune, vamos, de sopetón, o sea, puedes hacerlo de a poquitos, paulatinamente, ¿no? Hay alguna gente que le gusta, pues hago la dieta del todo y si no la hago, o la rompo, ya está. O sea, no hay que hacerla del todo nada, puedes hacerla pasito a pasito. Es decir, por ejemplo, puedes evitar de los alimentos adicionales, evitar pues un día empezar a partir de después de que acabes de la dieta paleo en la transición, comienzas a evitar quizá todo lo que son aceites a base de frutos secos y a base de semillas, frutos secos y semillas. Y luego pues quizá después de 3 o 4 días empiezas a evitar ya los huevos, las verduras solanáceas y luego quizá evitas pues ya también las frutas, la cantidad de las frutas. Poco a poco lo puedes ir haciendo progresivamente. Y luego, ¿qué otra dieta tenemos? Si con esto, después de 2 semanas, no notas un grado satisfactorio de mejoría, y con grado satisfactorio de mejoría me refiero siempre a que tienes que observar bien todos los tipos de síntomas, digestivos y no digestivos. Y si tú notas que realmente has mejorado menos del 60-70% en la dieta paleoautoinmune, pues nada, probaríamos quizá la otra. La dieta baja en FODMAPs. Ahora, la dieta baja en FODMAPs hay dos variantes. Hay la variante estándar, que es la que más recomiendo. pero dependiendo en algunos casos puede utilizarse una combinación de la dieta paleo con la baja en FODMAPs, que en algunas personas viene bien. Y ya, bueno, no quiero marear y tanto la cosa en esta sesión, pero ya os comentaré también en qué casos y cómo definir en qué casos puede venir bien una, la dieta baja en FODMAPs estándar o la dieta paleo más baja en FODMAPs, la combinación de ambas. ¿Vale? Y luego también, en algunos casos, pero eso no lo recomiendo de forma estándar, sino quizá con algunos de vosotros con los que he hablado, porque algunos os habéis hecho test de sobrecrecimiento bacteriano y parece que alguno ha dado positivo. Entonces, en algunos casos, incluso hay que saltar de la dieta baja en FODMAPs y hacer directamente quizá la paleo primero, como mucho, o la paleo autoinmune, o pasar directamente a la dieta baja en FODMAPs. Todo eso depende de en qué etapa estén de cuando hayan hecho el test de aliento para el sobrecrecimiento bacteriano, si ha recibido un antibiótico o no. Y eso lo iremos comentando uno a uno. Pero en general, las tres dietas que recomiendo son las tres primeras: la paleo autoinmune y la baja en FODMAPs. Esta otra, la última, la dieta baja en FODMAPs y específica, baja en carbohidratos específicos, es una dieta completamente contemplada como un tratamiento para el sobrecrecimiento bacteriano. Pero solo la recomiendo por eso en caso específico y vamos, que es una de las primeras dietas que yo utilizo en los pacientes que tienen un sobrecrecimiento bacteriano comprobado y certificado con un test de aliento. De todas maneras, hay varios otros contenidos que os iré contando en el área de miembros que os iré preparando, vídeos y contenidos. Por ejemplo, haré unos contenidos y un vídeo sobre los cambios en el estilo de vida que, aunque la alimentación es súper importante, no menosprecien los cambios en el estilo de vida. Hay personas que tienen una vida muy, muy estresada, muy desequilibrada, sus relaciones familiares, y esto influye mucho, influye muchísimo. Ahora lo comentaremos en un ratito más eso. Luego también os voy a poner contenidos en el área de miembros sobre cómo valorar la cantidad adecuada de carbohidratos, porque definitivamente, de por sí, este tipo de dieta, las tres tipos de dietas, suelen ser bajas en carbohidratos. Y yo entiendo que en algunos casos específicos, por ejemplo, uno de vuestros compañeros hace bastante cantidad de ejercicio, unos volúmenes de ejercicio importantes, de 1 hora o 2, 3 horas diarias, dejando un día y a veces, o casi todos los días, 6 días a la semana. Entonces, sí, yo entiendo que se necesita más cantidad de carbohidratos, pero esto yo lo propongo. Que realmente intenten esto, porque siempre si es el caso de alguno más de vosotros, de que tienen un ritmo de actividad física muy alto y siempre han estado con este ritmo de carbohidratos muy alto, ¿quién te dice que esto sea uno de los detonantes, uno de los problemas? Entonces, a ver, no, yo no estoy proponiendo que dejes el ejercicio para toda la vida, pero es como cuando uno tiene una lesión. Nadie le dice, o a un futbolista, nadie le dice, vale, pues ya está, descansa y ya no vas a jugar fútbol toda tu vida. No. Descansa, se recupera, mejora la lesión. Lo que pasa es que aquí se ve un poco más difuso, como realmente una cosa es la alimentación, los carbohidratos, y la otra cosa es el ejercicio, no parece tan relacionado, pero el problema es que muchas veces los carbohidratos pueden tener relación con la salud intestinal. Entonces, en este otro vídeo que también os iré poniendo en el área de miembros, es cómo valorar, de acuerdo a vuestros síntomas, la cantidad adecuada de carbohidratos y la cantidad adecuada de fibra, que también muchas veces hay que aumentarla poco a poco. Pero de todas maneras, estas dietas, ninguna de estas es una dieta cetogénica, ni una dieta, o sea, ultra baja en carbohidratos. Son dietas que de por sí, por las reglas de la dieta, son más bajas en carbohidratos que lo habitual. Eso es seguro, seguro. Pero se puede manejar, hay un poquito de margen de manejo con eso, porque en la dieta paleo o paleo autoinmune se pueden pues añadir algunos tubérculos, algunas frutas que pueden aumentar la carga de carbohidratos. Eso sí, si hay una carga muy elevada de actividad física o volumen, yo recomiendo al menos en unas pocas semanas probar bajar un poquito el volumen, al menos la intensidad, porque hay muchos estudios que demuestran que incluso los deportistas, cuando hacen volúmenes, me refiero a volumen por el tiempo de actividad física, de ejercicio, de 1 a 2 horas, pero no lo hacen a altas intensidades, pueden estar perfectamente, y no solo con una dieta moderadamente baja en carbohidratos como esta, sino con una dieta incluso cetogénica, una dieta bastante baja en carbohidratos, de menos de 80, 60 gramos de carbohidratos al día, pueden estar con ese tipo de dietas si los volúmenes de, si la intensidad del ejercicio no es tan elevada, me refiero, pues no son deportistas profesionales que están compitiendo y hacen más bien, aunque sean volúmenes largos, o sea, tiempos largos de ejercicio, que son a tipo cardio de baja intensidad o no tan intensos los ejercicios. Creo, espero que me dejo entender. Luego también pondré algunos vídeos entre esta semana y la siguiente sobre suplementos y algunos medicamentos, pero sobre todo suplementos, suplementos de venta libre, la mayoría, que pueden ayudar al alivio rápido de los síntomas. Síntomas como, por ejemplo, lo típico, la hinchazón, los gases, el estreñimiento, la diarrea o el dolor, ese tipo de suplementos. A ver, estoy viendo. Vale, estoy viendo un comentario de Betty, a Beatriz. Sí, Beatriz, por eso es que te he mandado un email. Te he mandado un email preguntándote que me especifiques un poco más las condiciones. Sí. Si te das cuenta, realmente el problema de la dieta paleo es que no es súper baja en carbohidratos, es moderadamente baja en carbohidratos, pero el peso es una cuestión de balance calórico, ¿vale? Y lo que sí tiene en abundante cantidad la dieta paleo son alimentos macronutrientes más calóricos que los carbohidratos, que son las grasas. Me refiero a todas las carnes, me refiero a los aceites saludables, etcétera. Entonces, que es un poco bajo en carbohidratos, moderadamente sí, por la propia definición de la dieta, pero no es necesariamente el caso. De todas maneras, como te dije, te he hecho algunas preguntas, pero dependiendo de tu caso, no necesariamente tu baja de peso, es que no sé, te he hecho algunas preguntas por email para que me las respondas, para de acuerdo a eso decirte, no necesariamente la pérdida de peso es de origen intestinal y no sé si ha sido reciente o no. Pero como te digo, o sea, esto no es una cosa que se hará para toda la vida, la paleo o la paleo inmune. Esto es una cosa que se hará 1 o 2 semanas y luego pasaremos a siguiente etapa. Pero cuando puedas, respóndeme por email para ver un poco más mejor tu caso a las preguntas que te mandé. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Entonces, me quedé en que os haría algunos vídeos, algunos contenidos sobre suplementos y medicamentos para el alivio rápido de los síntomas. Y bueno, pues ya estamos un poco, quería ya un poco sumarizar y resumir todo este tema de la dieta. Entonces, espera un segundito, voy a cambiar el. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿tenéis algún comentario? Vale. Ahora entro un momentito, voy a daros el paso para si queréis preguntarme alguna cosa para que la hagáis sin ningún problema. Primero, quiero a ver, resumiros todo lo que estaba hablando. Resumiros en 7, 8 o 9 pasos, más o menos esta etapa, la etapa 1. Primero, la parte primera era hacer un reposo absoluto intestinal con el ayuno modificado, entre 2 a 4 días. Si alguno de vosotros no lo ha empezado aún, pues empiece básicamente con 2 días y sobre todo trate de llegar al segundo día y ver cómo le va, porque muchos se sienten fatal el primer día. Y si al segundo día te sigues sintiendo fatal, cansado, no notas ninguna mejoría o te notas irritable o peor, déjalo al final del segundo día y comienza a hacer la transición. Inicialmente a la dieta paleo, salvo que te haya dicho en algún email personal alguna otra tipo de dieta que es más apropiada para ti. Sí, más bien, por el contrario, después del segundo día o del primer día notas mejor, te notas mejor de los síntomas digestivos y no digestivos, trata incluso de tirar de llegar hasta el cuarto día. Luego, ¿cada cuánto vas tomando el caldo? Pues cada vez que tengas hambre, sin ninguna restricción, porque realmente eso le da muy poco trabajo al intestino. Luego, cuando vayas haciendo la transición, comienza a comer de a pocos, a aumentar, a meter los alimentos permitidos en la dieta paleo, que tienes como siempre la lista de alimentos permitidos, no permitidos y lo que se pueden comer con moderación ahí en el área de miembros, en el enlace. Y introduce 3 a 4 a 5 alimentos, como mucho, 3 a 4 alimentos al día, no muchos más. Trata de observar tus síntomas con mucho cuidado. En estos casos es muy importante, incluso recomendable, hacer uno, ¿cómo se, se me dio la palabra? Un diario de alimentos, ¿vale? Un diario de alimentos en el cual registres a qué horas comes, qué comes y qué molestias surgen o aparecen y a qué horas, o sea, cuánto rato de haber comido, porque eso te puede dar muchas pistas de qué cosas no te están cayendo bien de las cosas que estás reintroduciendo. De todas maneras, yo creo que se me ha pasado, pero os dejaré una plantilla de un diario de alimentos en el área de miembros. Idealmente, ¿cómo se hace esto? Este diario de alimentos, para que sea algo más o menos promedio, yo recomiendo registrar los alimentos que se consumen, sobre todo 2 o 3 días de entre semana laborables, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y un día de fin de semana, que uno se suele siempre tener compromiso o salirse de los patrones de dieta los fines de semana. Luego, otra cosa fundamental, hay que evitar los alimentos potencialmente alergénicos en la dieta paleo, o posiblemente incluso en la paleo autoinmune, pero incluso cuando empieces la dieta paleo, si tú de antemano notabas que algún alimento, aunque estuviera permitido en la dieta paleo, pero que a ti tú has notado antes o lo hemos hablado y que no te cae bien o te da reacción, aunque esté en la dieta paleo, ese no lo comas, ese es de sentido común. ¿Vale? Porque cada uno puede tener intolerancias propias, particulares, que también la idea es que a medida que pasa el tiempo con esta dieta, esta desinflamación y las etapas posteriores, luego quizá puedas tolerarlos mejor o puedes añadirlos a tu dieta casi normalmente. Pero de entrada, si está incluido en la dieta paleo, pero a ti no te cae bien, evítalo, ¿vale? No lo introduzcas tampoco. También este tipo de dietas ya sabemos que muchas veces, por ejemplo, la dieta baja en FODMAP reduce los alimentos que alimentan a las bacterias. También enfocarse como parte de la dieta paleo en alimentos mínimamente procesados, casi no procesados, idealmente alimentos frescos. Si te es posible, por distancia y por presupuesto, compra productos locales o orgánicos. Otra cosa muy importante, trata de tener un balance en tu vida, es decir, siguiendo los principios básicos y que todo el mundo sabe de una vida saludable, dormir bien, trata de dormir 6, 7, 8 horas idealmente, darte tiempo para ti, para tus cosas. Yo sé que todos estamos agobiados con mucho trabajo, mucho estrés, hijos, pero tienes que darte un mínimo de tiempo para ti, para tus cosas, tu tiempo solo. No digo que sea 10 horas ni 3 horas al día, 10, 15, 20 minutos. ¿Vale? Pero date un tiempo. Date tiempo para estar con amistades, con familiares y también, que lo mencionaremos en el contenido que os publique luego en el área de miembros de los cambios en el estilo de vida, trata de tener un poco de contacto con la naturaleza. Os mostraré luego evidencias que hay de cómo pueden mejorar incluso la flora intestinal el hecho de tener más contacto con la naturaleza. Luego, otra cosa importante, hazlo lo mejor que puedas con la dieta, ¿vale? Con la dieta que estés en ese momento, la paleo autoinmune, etcétera. Lo mejor que puedas, pero no la veas como una ley que no hay, que es inquebrantable y que es rígida al 100%. Todos somos seres humanos y hay siempre margen de error. Con que tú digas, pues he hecho esta dieta al 80%, 90% y el resto por ahí he fallado, se me ha pasado algo, está bien, está genial. Que todos somos humanos y no importa si fallas en algo, que la idea es seguir lo mejor posible. Con que lo hagas al 80-90% fiel a esa dieta, vas a ver si hay mejoría o no. Ahora, cuando sientas que has tenido gran mejoría con la dieta, ya sea en unas pocas semanas, quizá en un mes, mes y medio, 2 meses, ya se puede empezar la reintroducción de alimentos de la etapa 4. ¿Vale? Incluso si has notado un grado bastante apreciable, a casi una mejoría total, y se te han quitado casi todas las molestias, no hace falta pasar por la etapa 2 de suplementación o la etapa 3 de antibióticos a base de plantas o tradicionales. Se puede pasar directamente a la fase 4, a la etapa 4 de reintroducción de alimentos. Eso ya lo iremos viendo, pero eso, como te digo, no es necesario. Eso es lo que comentaba siempre al principio y en la sesión de bienvenida. Esto depende de cada uno. No todos necesitan pasar por todas las etapas. Pero claro, si no hay mejoría total con la dieta, claro, lo suyo es pasar a la etapa 2 de suplementación para ver los siguientes pasos que necesitamos para terminar de desinflamar el intestino y ayudarle a mejorar su función. Y más o menos era todo lo que os quería contar. Pues unas pocas cosas más sobre la dieta, que yo sé que puede ser un poco pesado o difícil, pero no es, como te digo, algo para toda la vida. Va a ser al principio, va a ser, ahora mismo va a ser una fase de experimentación, 2 semanas cada uno de las dietas, y céntrate en tu objetivo. Si has estado intentando desde antes ya muchos tipos de medicamentos y otro tipo de cosas, y nunca has intentado este tipo de abordaje de desinflamación intestinal por etapas, primero con la alimentación y luego progresivamente yendo a más, céntrate en lo que quieres conseguir. Dale una oportunidad. Yo creo que te puede ayudar y les ha ayudado a muchísimos de mis pacientes. Como te dije también, no tienes que adoptar ninguna de estas, la paleo, la paleo inmune sobre todo, no tienes que empezarla a la tabla. Si te es muy complicado, ve por partes y empieza restringiendo, por ejemplo, en la paleo sí, idealmente trata de empezarla del tirón, pero las otras puedes ir poco a poco, paulatinamente, ir restringiendo cada vez más y evaluar tu grado de mejoría. Planifícalo cuando lo vas a empezar, porque al no ser a veces muy fácil de seguir, sobre todo muchas veces con las actividades que tenemos en el día a día, de salir al trabajo, comer en la calle. Hay que planificarlo muchas veces, hacer cocinar, como le dicen, batch cooking, cocinar en bloques, a veces el fin de semana, o por lo menos dejar una vez las verduras picadas, la carne semi preparada, etcétera. Planifica cómo vas a comer en la semana, porque uno de los grandes enemigos de poder seguir cualquier dieta, ya sea dieta para bajar de peso o este tipo de dietas para mejorar la salud intestinal, cualquier tipo de dieta restrictiva, uno de los principales hándicaps o barreras que tiene es que a uno le pilla el toro, que no se ha planificado, no se ha organizado, y luego llega el día que llega y uno no tiene lo que debería comer, no lo tiene a la mano, y come lo que sea, muchas veces aunque no sea la dieta. Entonces ya uno comienza a caer y a fallar y a fallar. Y te digo por eso, ¿no? Que trate de planificarlo. No tienes que hacerte una planificación, como te digo, a un año, porque esto son pruebas y mini experimentos. Planifícate a corto plazo, a 2 semanas, y a ver qué pasa. Un par de cosas más que intenta no hacerlo solo. Es decir, la mayoría de vosotros, supongo, no sé, bueno, o sea, algunos tenéis hijos o tenéis pareja, esposa, esposo. Como cualquier tipo de plan o cambio en el estilo de vida y sobre todo en la alimentación, como cualquier tipo de dieta, esto muchas veces requiere apoyo. Mientras más apoyados estemos, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Como hay alimentos que tendrás que restringir, es mejor que se lo digas a tu compañero, pareja, esposo, esposa, a las personas con las que compartes la casa y con las cuales compartes la cocina y la preparación de alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil, pues, restringir alimentos cuando los tienes a la vista todo el tiempo. Es cosa de que te pongas de acuerdo, le digas, por ejemplo, mira, ¿te importa estos tipos de alimentos que yo no puedo comer? Los ponemos en un sitio, en una despensa con una puerta cerrada, o al revés, ¿sabes? La cosa es que no los tengas tan a la vista y que no te den tanta tentación para que no te sea tan difícil y seguir estos mini experimentos, ¿vale? Pero para eso tienes que hablarlo. Tienes que hablarlo, no te quedes solo, comunícalo y eso es buscar ayuda. Y al final, eso yo creo que puede ayudar mucho. Y vamos, eso está demostrado que en las dietas restrictivas que la gente hace para cambiar sus hábitos y estilo de vida y para perder peso, eso funciona. Funciona cuando hay una persona que está apoyándolo a uno. ¿Vale?